Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Fueron mujeres emprendedoras, aquellas que lucharon. Bienvenidos a este su programa Mujeres de mi barrio. Hoy 25 de diciembre con un especial de música muy interesante, pues para alimentar la reflexión con respecto al tema de género. Muy buenas tardes, Amanda. Muy buenas tardes, Alexandra. Comentémosle a nuestros oyentes con qué canciones vamos en este especial. Para hoy tenemos una selección de música de distintos géneros que toda aborda el problema de la violencia contra la mujer. Consideramos que este es un problema que vamos a seguir tratando en el programa y sobre todo en esta época de diciembre donde se dispara la violencia contra la mujer. Entonces los invitamos a escuchar nuestras canciones. Vamos a escuchar a una agrupación cubana, Las Crudas, con su canción Libre. Pues hoy harás lo mismo de ayer. Eso que está por dentro, estás desatendida. A ver, tú eres su criado, su mujer. Careces de libertad. Él solo está preso en el placer. La esclavitud comienza en el hogar. Tus manos se fatigan de trabajar. Ya no es igual tu modo de vestir. Se te olvidó a dónde limita siempre tu conversación. Es programada toda tu opinión. Estás atrapada en un miedo sin fin y no eres feliz. Acércate, ven, toma el tren del si puedo al menos. Eres dueña de tu cuerpo entero. Espero que tengas un duelo con tu parte humana. Y en las mañanas no te quedes llorando en la cama. Tú quieres ser libre, pero no es posible. Porque si hablas de separación, él te cae a golpes. Respira, si la rutina rompe. Que al lado tienes un machista, eso no es un hombre. No ves que es un cobarde que tarde llega. Mientras tú lavas, planchas, friegas. Córtale la mano al que te pega. Dile que no se atreva más. Que tú no eres una cualquiera. Fuera, que muera. Él no es una persona. Antes de estar con un monstruo, es mejor estar sola. Vete a volar a otro cielo. Y recuerda que va a ser peor si lo perdonas. Si lo perdonas. Que no serán ni una, ni dos, ni tres las que han pasado por esto alguna vez.

Uy, hay muchas formas, no sé, con los papás, con la pareja que uno tenga actualmente, con los hermanos también, ¿no? A veces tiene muchos problemas. Mujer callada, él no vale nada, mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Si no te pegan, entonces no, es que aquí no hay violencia, pero es que violencia no es solamente el golpe, violencia es cuando te llegan y te maltratan verbalmente, te menosprecian, que te lleguen y te digan, ay no, mire, es que usted no sirve para nada, es que usted parece una muchacha de servicio, es que eso es agresión. Y una vez eso lo deja pasar es porque cree uno que es un comentario, es una pelea con uno después analiza y dice, oiga, no, mire, hubo agresiones verbales, muchas, y eso usted es, mientras que pasó eso lo dejó pasar y no analizó. Ya uno viene a pensar ya cuando pasaron las cosas a mayores, sino claro, cuando uno empieza en, es que es eso, no, en respeto, en el momento que yo te diga es que tú, no, esto tú, o sea, yo te agrada verbalmente, te estoy respetando. Entonces, de ahí para allá, nada que hacer. De ahí no hay respeto, ya te están agrediendo. Sí, si yo vengo y te agredo verbalmente, ya te estoy agrediendo, así no te toques. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Yo creo que lo primero es la violencia psicológica y la parte del trato, cómo se tratan las personas en el hogar. Entonces ahí empieza el irrespeto, la intolerancia. Entonces tanto el uno como el otro se agreden mutuamente, pero ya hay agresiones físicas, ¿no? ¿Cómo lo tratan a uno? Hay hombres que llegan y, por ejemplo, cuando las mujeres son cabeza de hogar, diciéndolo así, teniendo esposos, son cabezas de hogar, que llegan a llegan del trabajo bien cansadas, llegan a hacer la comida, a ver sus hijos, y llega el esposo solamente acostado a mirar televisión y a maltratarla, que uno no hace nada porque uno es bueno para nada, que no hace nada. Entonces la forma como lo tratan a uno, como le dicen las cosas, eso también es un maltrato, que eso le queda a uno, lo reseña a uno mucho, lo afecta a uno mucho, sí. Hay violencia sexual, hay violencia, pues que incluye violencia física, psicológica, no, pues en general todas las violencias se viven dentro y fuera del hogar las mujeres. La violencia psicológica es la que en teoría no hace uso de la fuerza física. Entonces, que pueden ser agresiones verbales o subestimación de la mujer, no sé, frases despectivas. Son manipulaciones que igual son igual de violentas, pero que no hacen uso de la fuerza física. Verbal, la mayoría usa es golpes, los golpes que a uno no le llega bien. Los insultos, que es más que todo, que hay veces que cuando uno se enoja o algo, siempre es de insultos. O ya la mano. Pues es como amenazas. Y también se puede dar como en la forma de que le echen en cara lo que se le da a la mujer. O sea, como que yo le aporto, usted no es capaz de pronto de conseguir las cosas. Yo trabajo, yo le aporto. Y pues eso se refleja también de pronto en los golpes. Cuando, digamos, en relación de pareja, los esposos comienzan a tratarla a uno mal, de que no sirven para nada, o hacerlo sentir a uno mal, entonces siempre lo comienzan a minimizar, que no sirve para nada, que todas las cosas que uno hace nunca están bien. Esa sería una psicológica. Y pues la física, cuando nos golpean. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El machismo, en que se creen ellos como más potentes que la mujer. Hay muchos factores. Uno, los hijos. A veces pasa uno muchas cosas y tolera. Son mucha tolerancia y deja uno que pase una y pasa la otra y pasa la otra. De pronto por los niños, por no causarle daño, de que no crezcan sin papá, sin un hogar, sin la figura de papá y mamá unidos. Así sea de pronto un infierno, pero eso es lo que nosotros ahora en día pensamos, ¿no? Si vale la pena seguir eso con los hijos, o los hijos merecen esa vida y no una tranquilidad. Para mí es un miedo a la soledad, o sea, como al fracaso social de una mujer que se queda sola, ¿sí? O sea, como que todo eso está muy mal visto. Entonces las mujeres pues como que se aguantan un montón de cosas, nos aguantamos un montón de cosas con tal de supuestamente mantener una relación o una familia. Entonces creen que estando al lado de un hombre pueden salir adelante. Si, nunca les va a faltar nada. Quieren comodidad a base de que cuando quiere el hombre pegarles o tratarlas mal, o simplemente pues la hacen en un lado, la necesitan cuando la necesitan y ya. Entonces es como estar un objeto, como un objeto que vienen, tocan, tiran cuando quieren. Ay, uno como mujer, como la soledad, hacia la soledad. Y lo otro sí, por bobas. Porque uno, no sé, así es, sea la mujer que sea, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso no va en estratos, eso va más en sentimientos, en la persona, en lo que si yo llego a como a salirme de ese rol, o a decir ya no más, se va a venir el mundo entero. Entonces es más que eso, tolerar muchas cosas por algo que uno piensa por perjuicios y eso no. Ay, yo creo que son estigmas que tenemos nosotras, creer que de pronto por estar sola sin alguien que, entre comillas, respalde, entonces creo que es en eso. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas, y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. La violencia hacia las mujeres es un problema cultural y social. O sea, así es como hemos construido nuestros relacionamientos entre las personas. Entonces, obviamente, pues como que hay una aceptación de todos lados. O sea, no solo las mujeres, sino hay una complicidad conjunta en ese tipo de violencias. Por eso es que también pienso yo que es tan invisible, porque pasa desapercibida, porque es como todo el mundo la acepta y la da por natural. Lo primero que todo es lo que le digo, valoresen, nadie es indispensable en la vida, nadie es indispensable en la vida y uno tiene que luchar por uno mismo primero y luego por sus hijos. Cuando empieza el irrespeto y la agresión verbal, ya empiecen a pensar que va a haber una agresión física. Y ya cuando hay agresiones físicas, ya no hay nada que hacer ahí. Ya lo que tiene uno que pensar es que cada uno pues coja su camino. Si han pasado por terapia, si han pasado por hablar y vuelven a hacer esas conductas, no hay nada que hacer. Es mejor comenzar de hecho solito y no estar uno matándose en vida y matando a sus hijos en vida. Que eso es uno estar, o sea, acabando la vida día a día de que será que hoy va a llegar y va a agredirme verbalmente, menospreciarme, porque es que menospreciar es agresión, agresiones hacia la mujer, entonces es eso, o será que va a llegar a golpearme. Que no sean bobitas, que no se dejen maltratar, que ellas pueden salir adelante, que no porque tienen un hijo o dos hijos se van a echar a la pena, no, desde que uno tenga su salud, sus manos buenas y uno puede seguir adelante y salir solo y juradito, y uno lo ha comprobado de que hay personas, mujeres que están con el marido y no consiguen nada, pero se separan y sobresalen. Eso es, que sobresalgan, que no sean bobitas, que uno tiene que aprender a valorarse. Entonces, no porque uno tiene que dejarse humillar de los demás. Menos del marido, sí. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Que te la pega y te la da. Algo se está cocinando. Sí, algo muy especial para las mujeres. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Muchísimas gracias por su audiencia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo mujeresdemibarrio@gmail.com. Recuerden que esta es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Loma Sur. Terminamos entonces nuestro especial con dos canciones, Disconforme de Actitud María Marta, una agrupación argentina, y con Diana Bella, Nací Mujer. Disconforme con la pose rolinga.